tarde sin parar. Lurrena va quizá Buenaventura a bailar. La radio popular que nunca deja de sonar, con la mega que te pega hasta el amanecer. Pegaditos con la música que todos quieren, en las calles vibran con el ritmo que prefieren. Sintoniza la frecuencia que no deja de brillar, 90.7 la única para gozar. Es la cumbia de la mega que te hace mover, cada nota, cada acorde te hará enloquecer. Desde Rurrena Baja hasta San Buenaventura, la mega se escucha en cada esquina y en la altura. En la 40.7 suena fuerte sin parar. Siempre está sonando, no puedes escapar. Una fiesta en el aire la puedes sintonizar. La gente se reúne para juntos disfrutar. Es la magia de la radio que no deja descansar. Con la mesa sabes que nunca vas a estar solo. La radio te acompaña en cada paso que des. Desde la montaña hasta el mar, todo el cholo baila y canta sin parar con el poder de esta vez. Es la cumbia de la mega que te hace mover. Cada nota, cada acorde te hará enloquecer. Desde Rurrena Baja hasta San Buenaventura, la mega se escucha en cada esquina y en la altura. DJs y locutores terminan su respiro para seguir doblando el lomo. Fin del espacio publicitario. Mega, like it, mega. Mega. Escuchas Mega Radio. Ya no puedo más. La tristeza y la agonía me está por matar. Y ahora que no tengo tus besos, tu ternura y tu calor, hoy la vida no me importa cómo terminó. Sí, sí, prueba. Ya no puedo más. La tristeza y la agonía me está por matar. Y ahora que no tengo tus besos, tu ternura y tu calor, hoy la vida no me importa cómo terminó. Radio. La con nuestra radio debe anunciar. ¿Qué espera? Anuncie, anuncie en nuestra radio. Anuncie, anuncie en nuestra radio. La Mega. Mega lo tiene todo. Venda, venda mucho más. Pollos, Super Pollos Doña Mary, el sabor sin igual. Pollo al espiedo, entero, medio, cuartos, económicos, con todas sus guarniciones. Pollo a la broster, económicos, cuartos, pacumutus mixtos de pollo, carne, chorizo, choripán, salchipapas, cuadril y las deliciosas caras. Pollo Super Pollo Doña Mary, los esperamos en la calle Comercio, a unos pasos de la avenida Aniceto Arce. Los Super Pollos, el sabor sin igual. Doña Mary, sí señor, brostería al espiedo, los más ricos de la región. Ven con toda la familia, aquí hay mucho para todos, no te quedes con las ganas. Doña Mary, sí señor. Pollos Doña Mary, y a saborearnos. ¡Qué rico! Pollos Doña Mary, los esperamos. Pásele, pásele, disfrute del rico sabor del mejor pollo.